Cada viernes, de 14 a 15, todo se transforma. Evaristo Santana te invita a caminar cada letra del camino. Todo se transforma, todo se transforma. Viernes, de 14 a 15, por Oriente 92.3.